Las 12 y 5 minutos de la tarde, muy pendientes de la borrasca Leonardo, que va a dejar lluvias importantes en la provincia a partir de las 10 de la noche, con aviso rojo en localidades como Jimena o Grazalema, donde pueden caer hasta 200 litros de agua por metro cuadrado. En la costa el aviso será naranja en Cádiz, El Puerto, San Fernando, entre otras localidades, por precipitaciones y fenómenos costeros. Enseguida les damos los detalles, escuchamos también las llamadas a la precaución. En unos instantes, además, debe comparecer en rueda de prensa el presidente de la Junta de Andalucía después de la reunión del Comité de Emergencias para decidir medidas en torno a la jornada complicada que se prevé desde las 10 de la noche durante la madrugada, pero sobre todo mañana miércoles. Se lo vamos a contar, también los datos del paro, que ha subido en la provincia en 1.145 personas en enero. Habrá tiempo para repasar la sesión de anoche del Gran Teatro Falla, la cuarta sesión de cuartos en el Teatro Falla. Hablaremos con nuestro compañero Javier Osuna, que es el comisario de una exposición que se inaugura hoy en la Fundación Cajasol, Historias del Pregón. Estará aquí Javier Osuna para contarnos esa exposición, y hablaremos también con el director de la Fundación Alberti, porque esta fundación se une a la Comisión Nacional por la efemérides, por el centenario de la generación del 27 el año que viene. Pues hasta la una, esto y más en la sintonía de Canal Sur Radio. Canal Sur Mediodía, Cádiz. ...12 grados de temperatura marcan los termómetros a esta hora. Con detalle conocemos la previsión del tiempo. Javier Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. En las próximas horas en la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo dejará precipitaciones fuertes y persistentes y viento intenso. Las precipitaciones esta tarde serán moderadas generalizadas, con peligro importante al final de la tarde por precipitación intensa con acumulados que pueden superar los 20-30 litros por metro cuadrado en una hora en amplias zonas de la provincia. Mañana tendremos peligro extraordinario, aviso rojo, por precipitaciones muy persistentes con acumulados que pueden superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas en la zona de Grazalema. Atención también al resto de la provincia, porque pueden ser localmente fuertes con acumulados que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y persistentes con acumulados que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. No se acerquen a zonas inundables y extremen la precaución. Hoy y mañana el viento será del oeste, con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 km por hora, con peligro importante, incluso 100 km por hora en el estrecho. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen, con una máxima de 17 grados en Cádiz, 15 en Algeciras y Arcos de la Frontera. Mañana subirán, es una información de AEMET. Gracias, Javier. Atención a todo lo que nos acaba de contar Javier Andrés y todo lo que hay que tener en cuenta. Enseguida se lo vamos a decir también aquí con detalle, pero anote como cada día el horario de las mareas: la pleamar, ojo, a las 5 menos 25 de la tarde, la bajamar a las 10 y 24 minutos de la noche. Y la siguiente pleamar, y con esa hay que tener especial precaución porque ya la situación será complicada de lluvias, a las 5 menos 10 de la madrugada. Ahora son las 12 y 9, Javier Alcedo realiza este programa que produce Javier Osuna, con todos ustedes ahí al otro lado atendiendo de verdad a las recomendaciones que llegan desde todas las administraciones sobre la lluvia que puede complicarse a partir de las 10 de la noche. Canal Sur Mediodía, Cádiz. ¿Quieres saber qué ha pasado en las últimas horas en donde vives? La actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía, Cádiz. Con toda la información que necesitas, de lunes a viernes desde las 12 en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Cádiz. Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.

antes de que termine el programa, si ya lo sabemos, y si no, en próximos servicios informativos. Pero ahora hablamos de otros asuntos de la actualidad de esta mañana de martes. Pendientes también de una reunión de la Mesa Sin Hogar, una reunión convocada por el Ayuntamiento con colectivos sociales para analizar la situación creada en Cádiz con cuatro personas fallecidas, cuatro personas que vivían en la calle en el mes de enero. María del Carmen Belizón, de Derechos Humanos, nos decía esto antes de la reunión. Es decir, dotar a la persona sin hogar de una vivienda, una pequeña vivienda, pero un sitio donde tengan sus cosas, que esté bajo techo, que tenga condiciones dignas, lógicamente con personal especializado acompañándole hasta que se ponga mejor. En otras ciudades se está haciendo y está siendo un éxito, no tanto europeas como en Estados Unidos como en España. El paro ha subido en la provincia en 1.145 personas en enero. Cádiz fue la tercera provincia donde más se ha incrementado en la comunidad andaluza después de Sevilla y Granada. Los sindicatos insisten en la estacionalidad como primera causa del incremento de estos datos de desempleo. Paula Fernández, secretaria provincial de la UGT. Hemos tenido un batacazo de cifras de seguridad social de afiliación con 7.256 afiliados menos en enero. La cuota negativa la ponen las contrataciones, aunque aumentan los contratos indefinidos en 8.678. Comisiones Obreras ha denunciado la precariedad del mercado laboral gaditano tras el repunte del paro en enero. Juan Rodríguez, secretario de Empleo del sindicato. El mayor escándalo social es que el 66,4% de la población parada en Cádiz carece de prestación. Hay un total de 66.915 personas que no perciben ni un solo euro. Desde Comisiones Obreras de Cádiz exigimos al gobierno andaluz planes de empleo reales. No hay recuperación posible con dos de cada tres personas paradas en la indigencia administrativa. Necesitamos soluciones y las necesitamos ya. Por municipios es en Jerez, donde más sube, con 322 parados más. Le sigue el Puerto de Santa María con 147 y Cádiz Capital con 104. Sube también en localidades como Chiclana, San Fernando, Algeciras o Arcos. Y sepan también que los restos del popular vaporcito han sido trasladados a una nave municipal del puerto hasta que se defina su futuro, es decir, qué hacer con los cuatro tablones que han quedado después de la borrasca Ingrid, que ya se nos van perdiendo los nombres de las borrascas. Una operación que ha realizado en las últimas horas una empresa designada por la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento del Puerto se hace cargo de manera provisional del barco, pese a que es de propiedad privada. 12 y 18. El concurso Val de Cádiz está ya en cuartos de final. Y como siempre, lo puedes seguir en Radio Andalucía Información. En Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del carnaval que tanto esperabas. Desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz. Tu palco del carnaval. Canal Sur Mediodía, Cádiz. En Avatel se trata de ponértelo fácil. Contrata tu tarifa de fibra y móvil desde solo 24,99 euros al mes. Consulta condiciones llamando al 956-39-4040 o encuentra tu tienda más cercana en avatel.es. Avatel, conectamos contigo. La jugada de Cádiz. La información local de tu equipo. Los deportistas que son noticias. Los entrenamientos y fichajes. Las voces de los protagonistas. La jugada de Cádiz. De lunes a jueves a la una de la tarde. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Cádiz. Información, deporte, cultura. Todo en Canal Sur Radio Cádiz. El año que viene se cumplen 100 años del nacimiento de la generación del 27, un conjunto de escritores, entre los que están María Teresa León y Alberti, así que va a repercutir mucho en Cádiz. Teresa Iribarren nos lo cuenta. Yo me arrimé a un vino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Bueno, ya saben ustedes que el Consejo de Ministros ha aprobado incluir la Fundación Rafael Alberti en la Comisión Nacional para la Conmemoración del Centenario de la Generación del 27, que, como se pueden imaginar, culmina el año que viene con ese centenario de esta importante agrupación de poetas y escritores maravillosos que han, bueno, desembocado en que nosotros tengamos una maravillosa Fundación Rafael Alberti en el puerto de Santa María y que podamos hablar con su director, con Huberto Estabile. ¿Cómo estás, Huberto? Pues muy bien, buenos días, ante todo. Lo que queremos saber, Huberto, es qué significa para la Fundación Rafael Alberti que esté incluida en esta Comisión Nacional. Bien, te explico un poco. Nosotros ya nos reunimos con el resto de fundaciones, fuimos convocadas en junio del año pasado en la Residencia de Estudiantes en Madrid. Hombre, para muy buen sitio. Se iba a crear esta comisión. Que bueno, está integrada por, bueno, sus respectivos directores, equipo técnico, pero evidentemente están la mayoría de las fundaciones relacionadas con el 27 y otras instituciones, como son las consejerías de cultura de las diferentes comunidades autónomas. Bueno, es un listado muy amplio. Y efectivamente, pues el decreto ley que se aprobó y que ha anunciado el ministro la semana pasada, pues incluye, como no podía ser de otra manera, a la Fundación Rafael Alberti, que junto con la de Lorca y algunas más, como que no están, por cierto, como la Fundación del 27 de Málaga, que es un poco llamativo, pues son las fundaciones que tutelan el legado del 27 en la comunidad andaluza. Uh-huh. Entonces, bueno, para nosotros, evidentemente, y en este proceso de restauración que estamos recuperando y digitalizando parte de ese legado, pues es muy importante, ¿no?, el estar incluidos en esa comisión. Oye, Huberto, ¿ya has podido cotillear un poco qué es lo que se va a hacer el año que viene? Bien, todavía no nos han reunido, parece ser, y así lo anunciaba la nota de prensa del Ministerio, que habrá una reunión en la que, bueno, nos informarán de cuáles son las actividades que piensan organizar y en qué manera podemos colaborar o colaborar ellos con nosotros. Sí que nosotros nos adelantamos. Yo, cuando tomé posesión hace año y medio de la dirección del centro, sabía perfectamente que la fecha que teníamos por delante era muy importante. Uh-huh. Y así empezamos a organizar actividades no solo en el 27, sino un trienio. Sí. Un trienio que lleva y finaliza en el 27. Sí. ¿Por qué? Pues porque ahora va a ser complicado. Realmente a algunas instituciones les va a pillar un poco con el paso cambiado, porque las fechas son muy cortas. Hay poco tiempo, ¿no? Celebraciones, poco tiempo. Nosotros sí. Empezamos ya el año pasado, desde marzo del 25, estamos desarrollando el programa El Puerto del 27. Sí, lo comentamos aquí. Que era una manera de anclar las exposiciones, de anclar la figura y la, sí, efectivamente, las exposiciones, conferencias, bueno, todo un ciclo de conmemoración no solo de Rafael Alberti y María Teresa León, sino también de sus entornos y sus coetáneos, ¿no? Los artistas, escritores que convivieron. Bien. Y formaron parte de esa edad de plata, ¿no?, de la poesía española. Bueno, hablabas antes del tema de la digitalización del legado de Rafael Alberti, que precisamente nos comentaste ya en su día que era uno de los propósitos fundamentales. ¿Cómo va ese tema, Huberto? Pues bien, la verdad es que muy bien. Estamos ya terminando esta primera parte. Era prioritario, hacer que era sorprendente que no estuviera todavía, después de 30 años, que no estuviera digitalizado. Es una manera de preservar, ¿no?, y actualizar, porque permite el acceso a la información y a la investigación desde puntos muy distantes, bueno, de cualquier parte del mundo. Claro. Entonces empezamos, era una ardua tarea porque estaba todo por digitalizar. Estamos hablando de cerca de 4.000 cartas, de 1 millar de obra gráfica, y es lo que estamos terminando ahora mismo, la correspondencia, la obra gráfica, pero quedan documentos, quedan mecanoscritos, quedan fotografías, queda todo, digamos, el legado audiovisual. Rafael Alberti vivió mucho tiempo, y realmente, pues, conociendo las nuevas tecnologías, y hay mucho documental grabado en diferentes soportes que, bueno, vamos a recuperar para tener una amplia, bueno, un fondo que se pueda, claro, permitir que los investigadores, pues, accedan. ¿Cuándo podrán los investigadores acceder a estas cartas y este material que estás comentando? Bien, nosotros ahora mismo estamos, como digo, finalizando, digamos, esa digitalización y construcción física del, porque hay que, al mismo tiempo que se digitaliza, hay que ir ordenando físicamente en sus archivos toda esta correspondencia. El siguiente paso es colgarlo, ¿no? En nuestra página web, que estamos ahora precisamente estudiando el formato para que pueda ser consultado. Y bueno, son plazos que nos tienen que dar las empresas con las que estamos trabajando, pero yo calculo que en este 2026 seguro. El 27 vamos a disponer, que yo creo que va a ser el anuncio, vamos a poder disponer de ese archivo totalmente y va a ser un... Yo creo que es la aportación que vamos a hacer a esta celebración. Supongo que eso es lo fácil en comparación con la rehabilitación del edificio, ¿no? Que también era una idea de que este año a lo mejor pudiera culminar. Sí, esa es la pieza, pero esto no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos una entidad privada. Sí. En nuestro patronato está la familia, familiares de Rafael y el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Y lo que es la titularidad y la responsabilidad sobre el edificio corresponde exclusivamente al Ayuntamiento. Entonces ya depende de los plazos que tengan, los presupuestos, cómo los lleven. Bueno, son ellos los que tienen que decidir y hacerlo pronto, porque realmente estamos ahora con estas lluvias, se están agravando todo va peor. Con la lluvia todo va peor. Los daños que había en el edificio aumentan, ¿no? Entonces, claro, es peligroso. Precisamente era uno de los puntos prioritarios, esta digitalización para preservar, en caso, evidentemente no es o no es todavía, pero cualquier daño físico de ese material pues podría ser muy lamentable si no hubiera una copia digital. Entonces, bueno, esa es una de las prioridades que tenemos ahora mismo y el Ayuntamiento tendrá que reformar y arreglar el edificio. Bueno, supongo que estaréis ya preparando ese programa que hablabais antes, ¿no? Del puerto del 27 para este año 2026, ¿no? Lo tenemos prácticamente a instancia, sabéis que esta programación se puede hacer gracias a las ayudas que tenemos de la Junta de Andalucía y la digitalización por parte de la Diputación, y entonces estamos esperando que salgan ya las correspondientes subvenciones para presentar el programa que está ya hecho. Adelántanos un poquito, ¿en qué entorno, a qué versa este año? No tenemos, el entorno siempre es el mismo, el de los 3 años va a ser Rafael Alberti, poesía, memoria y vanguardia, ¿no? Y toda esa generación de autores junto con María Teresa León, que estuvieron en relación con Rafael. Claro. Vamos a tratar figuras como, evidentemente a ellos dos, desde diferentes perspectivas, volveremos a recitar en su relación con Picasso, el cineasta, se me ha ido, perdón, el Buñuel, Cernuda, casi todos sus contemporáneos, con Lorca, evidentemente. Van a ser conferencias, como digo, que van a continuar el 27 también. Nuestra propuesta fueron 27 conferencias, 9 por año. Sí. Es verdad que quizá este año tengan otro formato y lo hagamos en modo congreso, contando con la colaboración de la Universidad de Cádiz. Queremos también abrir estos encuentros y estas conferencias a la comunidad docente, ¿no? Que creo que es importante que recordar la figura que tenemos en el puerto. También en primavera, en ¿no? En ese sentido, vamos a... Sí, seguramente en primavera o en otoño. Ya depende un poco los plazos en los que lleguen las ayudas, ¿no? Entonces va a marcar mucho la... Y sí que te puedo adelantar que una de las principalísimas actividades va a ser una exposición didáctica, una exposición documental, que vamos a hacer por toda la provincia y por diferentes universidades. Estamos a la espera de terminar también el diseño, pero queremos que la figura de Rafael con el 27, esa etapa que va desde su llegada a Madrid en 1917 hasta el inicio de la Guerra Civil, desde el periodo en que se gesta ese grupo de escritores, pues ponerlo, digamos, en una exposición que va a recorrer pues bibliotecas escolares, bibliotecas públicas y algunas universidades que ya nos lo han solicitado, como es la Universidad de Sevilla y la Universidad de Cádiz. Qué bien. También estamos pensando Granada, Huelva, que itinere, ¿no? Y de alguna hay manera campo, hay campo. Serán, Sí, serán unas 8 exposiciones, en la misma, pero en paralelo, circulando por la provincia de Cádiz. Yo creo que es importante, ¿no?, que las nuevas generaciones accedan a esa información, a ese conocimiento y a la obra de Rafael, de alguna manera. Pues fíjate, hemos empezado por ese anuncio del Consejo de Ministros que aprobaba la inclusión de la Fundación Rafael Alberti y hemos terminado con una exposición que se va a desplegar como mínimo por la provincia de Cádiz. Todo el mapa de Cádiz, esperemos que ninguna localidad se quede sin esa muestra. Esperemos. Bueno, quedamos emplazados, Huberto, para hablar más adelante de la Fundación Rafael Alberti. Un saludo, buen día. Gracias. Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba, que las estrellas rocío, que la se durmió en la orilla o en la cumbre de una rama. programas favoritos en Canal Sur Cádiz, la radio de Andalucía. El Mirador de Andalucía, las noticias de Cádiz. El resumen de la jornada con toda la actualidad que te interesa y afecta. El tráfico en las principales vías de tu provincia. Las previsiones más importantes de mañana. El tiempo a las 8:30. El repaso a la información del día lo tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Cádiz. En nuestra web y nuestra app tienes todo lo que necesites saber sobre tu ciudad. Canal Sur Radio Cádiz. El concurso del Carnaval de Cádiz está ya en cuartos de final. Y como siempre, lo puedes seguir en Radio Andalucía Información. En Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del Carnaval que tanto esperabas. Desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz. Tu palco del Carnaval. La 1:25 y empezamos un poquito más tarde, Ana Candón, pero es que la actualidad manda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Salud, hombre, y tanto que manda, y tanto que manda Leonard, ¿no? Ya manda Leonard, ahora tenemos Leonard. Pues sí, sí, sí, está ese super chubasquero que tienes y un buen paraguas. Bueno, el paraguas no sé yo qué decirte con el viento, el super chubasquero. No, el paraguas Ana. Me lo dejé ayer en el Falla, así que va a ser que ya super lo tienes. Chubasquero a palo seco, el paraguas se ha quedado allí. Bueno, pues te lo pones esta noche porque va a llover y, bueno, va a llover fuera y dentro, porque dentro llueven coplas. ¿Eh? ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, oh qué bonito! Se nos está poniendo alma de poeta. Como Janet. Lo mismo. Y con el repaso que vamos a dar hoy, que nos vamos a centrar en tres comparsas de anoche, pues muy más bien. Todavía. Se nos va a poner más alma de poeta. Vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. Venga, venga, sí. Suyo. Mejor que si no nos atorrollamos. Noche de comparsas sin desmerecer al resto, sin desmerecer al coro que abrió sesión, el coro de los estudiantes, que este año son las mil maravillas. Uh-huh. El año pasado recordemos el primer premio con El Gallinero. Bueno, pues segundo tango buenísimo sobre las listas de espera de la Ley de Dependencia en Andalucía. El coro, la verdad, suena de maravilla y es de nuevo candidato a toro. A todo. Y sin desmerecer tampoco la chirigota de Carlitos Pérez, con Iván Romero de nuevo. Anoche estuvieron de verdad en estado de gracia de principio a fin con los antiguos. Han mejorado las sensaciones del pase de preliminares, ¿verdad? Que hicieron un repertorio redondito. Pero como digo, Salvo, anoche fue noche de comparsas. Cuatro buenos grupos, uh-huh. El de Alcalá de Guadaira con El Patriota, que nos dejó un paso doble a Manu Sánchez, bueno, nombrándolo prácticamente heredero de Blas Infante, muy emocionante. Y anoche cantaron también tres comparsas que son fijas de final o de semifinales. Uh-huh. De ellas vamos a recuperar tres pasodobles, tres temas completamente distintos, pero reflejan la crítica política, la denuncia social, distintos asuntos, distintos estilos. Es de verdad muy interesante. Ayer tuvimos una gran noche de pasodobles, como digo. Vamos a empezar con Don Antonio, bueno, que además este año pega más decirle Don Antonio, porque como van con los humanos, ese tipo de ancianos. Va como mayor, pues, claro. Dan ganas de eso, de llamarle Don Antonio todo el tiempo. Antonio Martínez Ares, que nos trajo dos coplas, una más poética y otra mordiendo. Y nos vamos a quedar con esta primera. Está cargada de mensaje, está cargada de crítica y sonó anoche así. Nuestros chavales se están meando en la memoria de nuestros abuelos pidiendo otra dictadura. Tiempos oscuros nos acechan, con Santiago en la cabeza y la muerte galopando gracias a una democracia que nunca enterró a Franco. Bueno, pues sí que muerde el paso doble de Martínez Ares, Ana. Muerde, ya lo creo, ya lo hablábamos después de la actuación con Ramoni, porque el propio Antonio nos había dicho en preliminares que prácticamente no tenía nada escrito para este pase, apenas un paso doble y un cuplé, y hablando ayer con Ramoni dijo, bueno, pues para los siguientes pases algo hay, pero tampoco te creas que tiene mucho, así que va Antonio... Más que escribiendo, yo creo que va reescribiendo una y otra vez sobre la marcha hasta que pule y pule cada copla y bueno, y deja repertorios como el de anoche. Por cierto, que hacían alusión al principio de un vídeo que subió a sus redes el torero Fran Rivera, alegrándose de la intervención de Donald Trump en Venezuela, que recordemos es una intervención que no se ajusta al derecho internacional, entre otras cosas, e insinuando que ojalá ocurriera lo mismo aquí en España, ¿no? De hecho, la comparsa anoche comenzó cantando como si se estuvieran grabando también con un móvil, repitiendo ese gesto. Bueno, pues a partir de ahí ya lo hemos escuchado, esa crítica a la imperfecta transición y ese aviso ante el fascismo. Y si dura es esta letra, Salu, pues duro es también uno de los pasodobles que nos dejaba la comparsa de Piru y Tomate. La comparsa de la cantera, que ya es menos cantera, evidentemente, sus componentes van creciendo, los autores también van creciendo y los temas a tratar, bueno, pues son más maduros, ¿no? E incluso más crudos. Porque creciendo en todos los sentidos, ¿eh? Efectivamente, tanto la temática como la forma de tocar los temas, ¿no? Anoche estos hijos del viento de Levante, que son los locos, que así se llaman, pues plantearon un tema, la verdad, muy interesante. Es el machismo llevado prácticamente al extremo, Salud. Es la revictimización de una víctima de agresión sexual. Vamos a escuchar el paso doble. Peinado de sello, vuelve María de fiesta con un dolor en el alma y con un nudo en el pecho. Con los tacones en la mano y el maquillaje corrido, llorando a su puerta abre y atrás espera a su padre a preguntar dónde está María con pudor. Le cuenta que por su cadera un cabrón se le arrojó sin compasión como una fiera. Sujetándole las manos aunque no quisiera, dejando roto su cuerpo, su mente y su corazón. Yo sabía que esto algún día te pasaría. No se puede como una golfa siempre vestida. La de veces que yo a tu madre se lo decía, tarde o temprano un disgusto la niña a mí me traía. Yo sabía que esto algún día te pasaría. Feminismo y tontería no hacen bien a la mujer. Mordió su lengua. María miró a su padre y mordió su lengua para contener el dolor de tanta violencia y transformar esa rabia en un mísero perdón. A la cama se fue destrozada sin saber muy bien qué había pasado. De nuevo otro hombre esa noche su alma le ha arrancado. Se repite el dolor aunque ahora nadie la ha tocado, porque en su casa volver otra vez la han violado. Otra vez la han violado. Allí la han violado. Durísimo el paso doble, ¿eh? de estos locos del Piru y el Tomate. Madre mía. ¿Ana? Ay, sí, perdón, pero pensaba que te había perdido. Es que se está poniendo por aquí la cosita un poquito con el temporal complicado. Sí, está la cosa complicada y es verdad que afecta también a la... La señal se ha ido también a tomar viento, pero literalmente. No, que decía que durísimo el paso doble, Ana. Durísimo el paso doble, puso al público en pie. Ya digo, es un tema, bueno, de machismo, se canta mucho, se denuncia mucho, afortunadamente se denuncia, pero no de esta manera, ¿no? Una copla de verdad que nos emocionó muchísimo. Viene muy fuerte este grupo. La verdad es que estas sesiones de cuartos, aunque se arrastran puntos desde preliminares este año, pero están las agrupaciones mostrando un nivel, ya definiendo más claramente quiénes pueden pasar a semifinales, y el jurado no lo tiene nada fácil, Y de hecho, aquí hay otra prueba más. Cerraba la sesión otro de los grupos que mejores sensaciones había dejado en preliminares. Hablamos ahora de la comparsa Obedece, me quedo contigo, de Germán García Rendón. Bueno, pues anoche confirmó de sobra esas buenas sensaciones con dos temas muy originales. Se habían tocado en el concurso, pero no de forma contundente, más casi como con cuplés. Y estos dos temas son, por un lado, las denuncias contra Julio Iglesias por los presuntos abusos sexuales y por el abuso de poder que podría haber ejercido sobre varias de sus empleadas. Recordemos que es una denuncia que de momento se ha archivado en España. Sí. Eso no quiere decir que haya una absolución, simplemente se ha archivado aquí. Veremos qué ocurre en otros países. Y cantó también la comparsa un primer paso doble denunciando, pues, lo que Germán entiende como una apropiación cultural de una de las señas de identidad de Andalucía, que es la Feria de Sevilla, que se va a celebrar en Madrid, un remedo de Feria de Sevilla, con no hay albero, hay césped artificial, los nombres de las calles donde van a estar las casetas son nombres de empresas patrocinadoras, en fin. Vamos a escuchar, mejor, que en el fondo es una crítica al centralismo, vamos a escuchar este paso doble de Obedece, me quedo contigo. Sevilla, pero para pijos harán en Madrid. Será que en Andalucía el arte lo había más falta postil. Se anunció Madrid Lucía. Una feria de Sevilla sin acento podredumbre. Un vermut con manzanilla, ole mi arma la Gran Vía, chamberí viste de luces. Más casetas y con clase, sin albero y con anclaje, en césped artificial. Como el agua o calamar es la mejor feria de calle de Madrid, la capital. Que ganen dinero y hagan caja empresarios en España. Y que baila Ayuso con el carapolla, sevillanas al estilo Malasaña. Un copiapela, mitas y fama, de pasarela, robando mi identidad. Quizás mañana no te sorprenda, será el rocío el carnaval. Se apropiarán tu tradición, como ocurrió con el flamenco. Consumarán la gran traición, comprando a muchos de los nuestros. Que venderá que lo inventó un emigrante y que del pueblo roban tu vida. Que no deslumbre sin tu alegría nuestras costumbres, como el señorito hacía, no silencian, no sacude nuestra cultura y tradición de Andalucía, a poderla saquear sin andaluces. Pues también muerde el pasodoble este de Obedece, la comparsa de Germán García Rendón. Y además, Ana, hay que ver eso que decimos, que El carnaval es la crónica cantada y además cada vez de más actualidad, cada vez salen pasodobles de noticias que hemos conocido muy recientes. Es verdad que se confirma eso del periodismo cantado, que es un tópico que se repite, pero que es que se demuestra todas las noches que es cierto. Se valora también lo fresco de los temas a tratar, aparte del enfoque que se les dé. Pero los temas más cantados en preliminares, sin duda alguna, han sido muchos cuplés contra Feijóo y también alguna que otro paso doble o tango por aquellas desafortunadas declaraciones sobre que los andaluces no sabemos contar. Y el asunto del cribado de cáncer de mama, que sin duda ha sido de largo el tema más denunciado este año en el Falla. Por cierto, quiero señalar también con respecto a la comparsa de Germán que de nuevo se hizo la magia cuando terminaron el repertorio y mientras se bajaba el telón entonaron a capela el pasodoble de la caracola de Pedro Romero, como hicieron en preliminares. Uh-huh. A pesar de las horas, porque ya eran las 2 menos 20 de la madrugada de un lunes, había mucho público en el teatro que guardó un respetuoso silencio. De hecho, algunos empezaron a aplaudir y se les mandó callar para poder escuchar esa copla al completo. Y de verdad que es un regalo precioso que hace el grupo a los aficionados después de cada pase. Así que ojalá estén en semifinales y lo volvamos a repetir. Ana, vamos a ir rápido con las de hoy. Mira, venga. Te está oyendo ya Javier Osuna. Que está loco por saludarte. Un besito, Ana. Un beso, Javi, querido. Vamos a hablar de su exposición. Un pedazo de exposición. Historia del pregón. Vais a hablar de un pedazo de exposición, así que yo voy ligera con lo mío. Venga. Hoy abre sesión el coro de Pedro Saidavi Fernández, La Esencia. Luego llega la comparsa de Alcalá de Guadaira, Las Jorobadas. El cuarteto del Gago de Miguel Moreno, Que no vengan. En cuarto lugar, la chirigota de Chiclana de Los Molina, Los Compay. Quinto lugar para la comparsa de Frank Quintana, Los Hijos de Cádiz. En sexto lugar cantan unos clásicos, Los Villegas con Los Cornejos, La Chirigota Piensa Mal y Acertarás, Los Desconfiados. A continuación llegará la última comparsa de la noche, la de Nono Galán, El Jovencito Frankenstein. Y hoy cierra una chirigota, La Chirigota Derrota de Antoñito Molina, que son Los Muerting Planner, una chirigota para todos tus muertos. Ahí lo lleváis. Ahí lo llevamos, Ana. Bueno, pues gracias. Hasta mañana. Un abrazo. Mañana nos escuchamos. Besitos, Javi. Besos, salud. Adiós, besitos, Ana. Bueno, pues ya tenemos aquí a Javier Osuna porque vamos a hablar ahora de una exposición sobre la historia de los pregones del carnaval. Hasta aquí el carnaval y las coplas del 80, las coplas sentadas en garita antigua de la playa, de las de Enea, pero puestas al día en letra y música como todos los años, las coplas gaditanísimas, con bigotes de choco en el dobladillo del pantalón o en el volante de la falda, con lápida de pretor romano como uno, o de almacén de ultramarino de la Plaza Las Canastas, de gracia y de sentimiento fresquito del día. Los tangos de nuestra querida tierra son dignos de la memoria que el pueblo guarde. Son joyas de la tacita de plata, por su salada de... ¡Qué arte más grande! ¡Qué maravilla volver a escuchar la voz de Fernando Quiñones! ¿Ha visto el entusiasmo que le ponía? Sí, mucho, mucho, la verdad. Bueno, es que los pregones, como todo, han cambiado, han evolucionado también. Claro. Tú sabes mucho de eso y por eso has comisariado, Javier, esta exposición que se presenta muy interesante, que se inaugura esta tarde. Cuéntanos un poquito, es una exposición de fotos. Es una exposición de fotografía, principalmente de fotografía, de esas magníficas fotos de Kiki y de Rocío Hernández, de su hija, que hacen un recorrido con todas las personas que han sido pregoneros que se conozca. Empiezan en el año 54, de casualidad y muy ligado al gremio de la radio. Es un radiofonista el que da los primeros pregones. Entonces se llamaba Fiesta Folclórica, todavía ni siquiera había aparecido el adjetivo de típico. Era la Fiesta Folclórica de 1954. Y Antonio Rosales, Don Puyazo. Me encanta el Don Puyazo. El Don Puyazo, porque tenía un programa taurino. De hecho, en Radio Nacional de España tienen en el estudio donde se realizaba, aquí daba Don Puyazo su célebre programa. Bueno, es el primer pregonero, lo lee en el Gran Teatro Falla, y lo que pasa de ser una cosa que se hace a puerta cerrada, era tan solamente para el Falla y eso, bueno, pues en las décadas siguientes se le da un puntito que se pretende ser más académico, y entonces designan la figura de José María Pemán, que lo da en 1959. Y a continuación hay una serie de escritores de ese mismo corte, como Joaquín Calvo Sotelo, como José de las Cuevas Velázquez Gastelu, etcétera. Uh-huh. Incluso el padre de esa famosa frase de periodismo cantado, que fue Bartolomé Llompar. Javier, ¿y cuándo se da el salto de ser un pregón prácticamente privado, sin ninguna trascendencia pública, por decirlo de alguna manera, a que se convierta en algo abierto, algo público? ¿Dónde se da ese salto? Pues justo con la llegada del Carnaval Democrático de 1980. Justo cuando el Partido Comunista con Pepe Mena llega a la concejalía de fiesta. Recordemos que entonces era un ayuntamiento tripartito, era PSA, PSOE con Carlos Díaz y la concejalía de Pepe Mena. Ahí, justo ahí, en 1980, es cuando el pregón ya no va a desaparecer nunca más. Se fija su situación, que tan solo lo rompe, tú lo recordarás perfectamente, cuando se construye el parking de San Antonio. Entonces, de manera provisional, a inicios de los años 90 se pone la catedral. De hecho, Beni de Cádiz da el pregón en la catedral, y los Morancos lo dan también en la catedral, pero era porque se estaba construyendo el parking. Dicho lo cual, bueno, pues ha habido pues esa alternancia que conocemos de grandes rasgos de artistas, ¿no? Como Quiñones, Alberti, Carlos Mundo de Ori, por ejemplo, y se empiezan a intercalar famosos, empieza esa discusión si famoso local, si hombre, es que el carnaval, como hay que venderlo, y bueno, pues hay magníficos pregones, como fue por ejemplo el de Carlos Cano y Antonio Burgo, que fue una maravilla, y luego hubo pregones muy cortitos, que todos sabemos perfectamente quiénes fueron, ¿no? Pero sí. Dicho lo cual, el pregón se ha institucionalizado, se ha consolidado, y lo más importante es que se ha consolidado un modelo de pregón donde ya es colectivo. Lo que antes era individual, ahora ha dejado de ser individual y ahora es tremendamente colectivo. Y se ha convertido casi en, los últimos pregones hemos visto que se han convertido casi en un espectáculo ya visual. Claro. Ya no es la palabra solo. Sí, es la palabra, la canción, la aparición, los cameos, todo eso, ¿no? A partir, yo creo que ahí ese punto de inflexión lo dio el primer pregonero que hizo ese macro gran pregón, que fue Antoñito Martín. Es decir, Antoñito Martín, que tenía peso de sobra para haberlo hecho él solo. Vamos, peso de sobra como gran maestro, que es, ¿no? No voy a venir yo aquí a descubrir a Antonio Martín, ¿no? Sin embargo, él escoge ese modelo, que no está mal, podía haberlo hecho de otra manera, pero lo hizo así. Se rodeó de Carlos Cano, de Rocío Jurado, es decir, de gente que ya había sido pregonera, pero que tenía mucha nombradía, ¿no? Y ese modelo es el que ha quedado. Vamos, si te parece, a recordar un poquito de otro, solo por seguir dando testimonio. Cádiz es bien mesabe y pescadito. Es Joaquín Sabina. Toda la vida. Todo cabe y chiringuito. De voz inconfundible. Cádiz es mi pasión y mi destino, la estación terminal de mi camino. Cádiz es mi rescate y mi hasta luego. Mi patria, mi rincón, mi olor, mi fuego. Cádiz es mi presente y mi futuro, mi afán, mi corazón tan inseguro. Bueno, pues han sido muchos, ¿verdad? Sí, han sido muchos. Y yo quisiera agradecer a la Fundación Carlos Mundo de Ori, que conserva el manuscrito original. Nosotros lo hemos expuesto allí en una vitrina con sus correspondientes tachones. El célebre Padre Nuestro que hizo Carlos Mundo de Ori, que entronca un poco con el credo contemporáneo de Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Ya eso se declamó en 1983. Y también contar la colaboración de Ras, que nos ha dejado algunos de los esornos, y de los propios pregoneros que han que han cedido su tipo, como por ejemplo Martínez Ares o Pasión Vega o Javier Ruibal, y que también de manera complementaria a esas magníficas fotografías pues estarán por allí. Sin duda, una enorme iniciativa de María del Mar, que todos los años de Cajasol pone una exposición muy cuidada, y sobre todo, bueno, que nos, bueno, que hacemos una mirada retrospectiva de lo que es nuestra fiesta, ¿no? Claro, pues no se la pierdan. Se inaugura esta tarde, va a estar abierta desde hoy hasta el 22 de febrero en la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Antonio. Enhorabuena, Javier. Muchísimas gracias. La veremos. Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Cádiz. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Y terminamos con un temazo, porque un 3 de febrero de 1959 los músicos Buddy Holly, Richie Valens y David Popper fallecieron en un accidente aéreo cerca de una localidad rural de Iowa, y Don McLean le cantó a este día con este tema, este temazo, American Pie, y así terminamos. Mañana más y será miércoles. Que tengan buena tarde, que si no tienen nada que hacer importante en la calle, se queden en casa hoy y que atiendan a todas las recomendaciones, porque a partir de las 10 empieza a llover con mucha fuerza. Hay aviso rojo en algunas localidades y naranja en casi el resto de la provincia gaditana. Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die, this'll be the day that I die. Did you write